Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poesía venezolana musicalizada. La poesía venezolana es muy variada en formas y estilos. Sin embargo, la forma más común de musicalización de poemas venezolanos es con música folclórica venezolana. Es menos frecuente la musicalización en otras formas, por ejemplo, las que están vinculadas con los movimientos de cantautores de las últimas décadas, que tienen raíces en la música latinoamericana con influencias provenientes de una diversidad de movimientos de música pop y rock contemporánea. Otro género prolífico en poemas musicalizados es el de música coral, del que existe una larga y fructífera tradición en Venezuela. Comenzaremos con el poema Huésped, de Elena Vera. No me siente usted en su alta mesa. No me tiente con sus manjares delicados, no me dé a beber de ese licor exquisito, no me deslumbre con sus ademanes, no resquebraje la aparente frialdad de mi cuerpo. Un sorbo de agua apenas. entraré suavemente en la noche y caminaré bajo las estrellas. El poema Huésped, de Elena Vera, musicado e interpretado por Carlos Jäger. A continuación, escucharemos Parado en tu pecho, del poema Enigma de mujer, de Pedro Laya. La mujer camina en la noche, sobre la noche y por la noche. Solté velas al viento un día, en mar abierto me escondía. La tarde en el pecho clavaba puñales, estuve deshecho, hundido en mis males. Su delgada sombra múltiple, hecha de enigmas y adioses, vestezuela sortílega, camino nocturno de tiempos. Dejé pasar fuertes tormentas pa' ver si alguna me mataba. Y cuando creía que ya me había muerto, yo me despertaba en el mar desierto. El hombre hechizado la descubre y es extraviado en sus silencios. Lejana tarde enrojecida, vencido me acerqué a una orilla. Solté al mar la lancha y nadé hasta la arena, mirando, mirando cómo se perdía. La mujer camina en la noche, sobre la noche y por la noche, una página inconclusa del hombre. Y en el lomo de una estrella subí a la colina aquella, y el astuto mar cómo se reía, pues parado en tu pecho tu ombligo veía. Marinero, que la mujer es un castigo. No comprendes, marinero, que la mujer es un castigo. Cualquier playa, marinero, es la costa de su ombligo. Cualquier playa, marinero, es la costa de su ombligo. Tú no comprendes, no comprendes, marinero, que naufragar es tu destino. Tú no comprendes, marinero, que naufragar es tu destino. Cuando te mate más, te mate el alcohol, que este amor muera contigo. Ay, cuando te mate el alcohol, que este amor muera, muera, muera, muera, con, ti, ti, ti, ti, con. Se hunde la lancha, lancha lana, se hunde la lancha, lancha lana, se hunde la lancha, lancha lana. Para

Escuchamos el poema Gota de breve rocío de Manuel Felipe Rugeles y Cabellera nocturna de Pedro Laya, ambos con música de Inocente Carreño. Fueron interpretados por la Coral de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, dirigida por Eduardo Arias. A continuación, un poema de Arle Herrera, La duda de la flor. De Arle Herrera escuchamos el poema La duda de la flor, musicado por Andrés Barrios, quien fue el solista en esta interpretación de la Coral de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, dirigida por Eduardo Arias. Estamos escuchando Poesía en Canto, un espacio dedicado a la poesía cantada. El programa de hoy está dedicado a poesía venezolana. Escucharemos otro poema interpretado por Carlos Jäger. Estas colinas de tormenta. vagas por estas calles de gritos prisioneros en cárceles de dientes paseando. ¿Para qué llorar si hemos llorado bastante? Ando con rabia de pueblo en pecho, y con mirada de niño, niño en esperanza. Y este canto, testigo que este canto no es para dejar huella de mi existencia. Sencillamente porque ando en guerra, manos, palabra y corazón, manos, palabras y corazón, paseando. De tormentas por estas calles de gritos prisioneros en cárceles de dientes, manos, palabra y corazón, corazón, palabras, mano y corazón, manos, palabra y corazón, corazón, palabras y manos, paseando. Escuchamos el poema Así ando, de Orlando Pichardo, musicado e interpretado por Carlos Jäger. Seguimos con el poema Romancillo del amor tardío, de Antonio Arráiz. Del árbol viejo que se prendó del rosal, mediodía soleado y triste que ama la aurora ideal, dolor del camino andado que se quiere renovar, río caudaloso que adora al pequeño manantial, angustia del árbol viejo que se prendó del rosal, mediodía soleado y triste que ama la aurora ideal, dolor del camino andado que se quiere renovar, río caudaloso que adora al pequeño manantial, tristeza de lo que ha sido, duda de lo que será, sino de amar al principio cuando se está en la mitad, tristeza de lo que ha sido, duda de lo que será, sino de amar al principio cuando se está en la mitad. Pasaron siglos de angustia y eternidades de sombra, millares de flores mustias tejieron miles de alfombras, mañanas de nieve y rosa, mediodías de oro y de sol, tardecitas luminosas, noches de luna de alcohol. Pasaron siglos de angustia y eternidades de sombra, millares de flores mustias tejieron miles de alfombra, mañanas de nieve y rosa, mediodías de oro y de sol, tardecitas luminosas, noches de luna de alcohol. Todos me vieron tan triste, todos me vieron tan solo, pero he aquí que viniste y lo iluminaste todo. Todos me vieron tan triste, todos me vieron tan solo, pero he aquí que viniste y lo iluminaste todo. Pero he aquí que viniste y lo iluminaste todo. El poema Romancillo del amor tardío, de Antonio Arráiz, fue musicalizado e interpretado por Hernán Gamboa. Otra interpretación de José Alejandro Delgado, Retretas que oigo de lejos, canción basada en un poema de Vicente Gervasi. Thank you. campesinos veíamos a Bolívar, entre árboles de ornamento puro, que brillan en el sudor del trópico, o pasar a caballo bajo arcoíris de los llanos. Venezuela iba por sus lentos ríos, de playas soñolientas de tortugas. Asomaba pumas entre grandes hojas de alucinación, levantaba llamaradas de pájaros. Bolívar vio nuestros sembrados en un deslumbramiento de palmeras. Con él, todos los campesinos comenzamos a ver a Venezuela. Con él vimos la libertad. Con él vimos nuestra democracia. Con él vimos nuestras futuras ciudades y sus chimeneas a orillas de esos lentos ríos. Él con nosotros sigue sembrando el campo. Va con nuestros hijos a la escuela. Reúne a los pescadores y a sus mujeres que tienden redes plateadas de sardinas. De pronto, bajo el soldado, dejó arriba su armadura. Vi cayendo su alma pura, como lágrimas que lloraba yo. Se vistió de borracho viejo, se sentó en un banco lejos, entonando mil canciones que no me sabía yo. Porque es tu plaza Bolívar, eterno teatro alegre. Hoy vivo de los recuerdos que en cada banco descifro. Porque tu plaza Bolívar añeja pasos al sol, al paso que bailo yo, retretas que oigo lejos. Sí, Bolívar era el que llevaba un morral y una carabina al hombro. Sí, Bolívar era el que estaba derrotado bajo un aguacero cuando canta el paují de copete azul. Sí, Bolívar se tomaba un café al amanecer en alguna cocina donde las arañas tejen astros en rincones negros de hollín. Sí, Bolívar llamaba a otros campesinos al amanecer. De pronto llegó el momento y vi yo cumplir un sueño de verte, Caracas mía, sollozando de alegría. Y canté yo, canté junto a Simón, como borrachitos viejos, a nuestra Caracas bella, la que nunca se perdió. Porque es tu plaza Bolívar, eterno teatro alegre. Hoy vivo de los recuerdos que en cada banco descifro. Porque tu plaza Bolívar añeja pasos al sol, al paso que bailo yo, retretas que oigo lejos. Porque es tu plaza Bolívar, eterno teatro alegre. Hoy vivo de los recuerdos que en cada banco descifro. Porque tu plaza Bolívar añeja pasos al sol, al paso que bailo yo, retretas que oigo lejos. Retretas que oigo lejos. Retretas que oigo lejos. Retretas que oigo lejos. Sí. Retretas que oigo lejos. Bolívar seguía durante el día y durante años por los campos, buscando más campesinos. Sí. Bolívar nos reunió a todos los venezolanos y con él fuimos al combate. Escuchamos Retretas que oigo de lejos, canción basada en el poema Rememorando la batalla de Carabobo, de Vicente Gervasi. La música es de José Alejandro Delgado, quien la interpreta en compañía de Andreína Aguilarte. Finalmente escucharemos el poema de Aquiles Nasoa, Bolívar en un libro de lectura. Petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor de esta tierra y de su gente, se llaman sencillamente Bolívar Libertador. En su esbelta alfajía surge la aurora mojada para tender su mirada sobre los campos del día. Y en la temprana herrería despierta el yunque cantor porque habla en lengua de amor. Y por claro y por fecundo se llama entonces el mundo Bolívar Libertador. Se llama entonces el mundo Bolívar Libertador. Cuando el agua se frío, sus rotas cantaras vierte en torontilas, convierte las cantelas del estío. Cuando la tierra es plantío con altas hierbas de olor, ese tiempo labrador. Cuando el rescoldo tranquilo de su cesta de costuras, prima de borda blancuras con sus estambres en vilo y palomillas de hilo vuelan a su alrededor ese universo de amor. Al que entonces pertenece se llama, pues lo merece Bolívar Libertador. Pues lo merece Bolívar Libertador. Interpretado por Lilia Vera, escuchamos el poema de Aquiles Nasoa, Bolívar en un libro de lectura, con música del folclore nacional. Finaliza la edición de hoy de Poesía en Canto, un espacio dedicado a la poesía cantada. El programa de hoy estuvo dedicado a la poesía venezolana. Pueden escuchar los programas de la serie Poesía en Canto en la página web Poesía en Canto, todo pegado y sin acento, .org.